Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes estén escuchando Evade Noticias en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. En el programa de hoy estaremos conversando con Juan González de la OPECH y del Foro Social por la Educación a propósito del segundo encuentro de más de 80 organizaciones de más de 6 regiones del país que están pensando la nueva educación del nuevo Chile que se viene en esta nueva constitución que se está discutiendo, no dejando de lado el ámbito educativo que es tan relevante y base para las transformaciones que necesita el país. Además, entrevista de Eliana Espinosa, abogada de la AFEM, abogada feminista y de la Red de Defensoras de Mujeres, quien además lleva el caso de Roxana Elmes, la mujer que fue secuestrada, violada y torturada por un comerciante de barrio Chaurren conocido como Don Teo. Nos cuenta en qué situación se encuentra el caso de Roxana, pero además los graves hechos en torno a un nuevo femicidio ocurrido en el barrio Puerto. La abogada explica las vulneraciones que está cometiendo el Estado al no entregar apoyo a las víctimas y el pésimo tratamiento informativo de los medios de comunicación, en especial el diario La Estrella, perteneciente a la cadena El Mercurio. Además, la vocera de Móvil Valpo en otra nota, el odio siempre va a estar, no sé si lo queremos detenerlo. Carla González, joven trans de 22 años, quien será la encargada de liderar al movimiento de integración y liberación homosexual Móvil en la zona. Recordando que la zona es una de las que tiene más casos de homo y transfobia en Chile, de acuerdo al último informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género. Las cifras señalan que el año 2020 Valparaíso se mantuvo por tercer año consecutivo como la región con más casos y denuncia por homofobia y transfobia registrado en Chile. Esto es, va a salir en Evade Noticias junto con información relevante vinculada al buen vivir, vinculada también a Ruperto Concha y el análisis geopolítico mundial y vinculada a muchos temas más que tenemos que estar atentos. Que rechaza las protestas, que rechaza. No pueden vivir sin ti, sin tu espalda y tu sudor. ¿Cuándo será el día en que realmente tú y yo sacaremos la voz? Cuando nos cansamos de andar evadiendo. ¿Cuándo es que el discurso finalmente se transforma? Radio Placeres. Ahí sí. Estamos con... mira, ahí se me olvidó consultarte. Estamos con Juan González de la OPECH. ¿Es una buena manera de compartir tu nombre? Sí, sí. ¿Sí? Sí, de la OPECH y del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Y... que es el que te convocó un poquito en el encuentro. Ah, buena, claro, y estamos con Juan a propósito del segundo encuentro nacional de educación que convocó a más de 80 organizaciones, cerca de 6 regiones del país, y que es una continuidad de una base que se había forjado antes. Estimado Juan, ¿nos puedes dar un poco como los antecedentes históricos de este segundo encuentro? Sí, claro. El segundo encuentro nacional de organizaciones de actores educativos surge, bueno, de una convocatoria del Foro por el Derecho a la Educación Pública. El Foro por el Derecho a la Educación Pública es una coalición de organizaciones de educación que van desde la ACE, pasando por el Movimiento por la Dignidad Docente, organizaciones de educación popular como el Movimiento Emancipación y otras organizaciones como la OPECH, la ONG Entorno, Centro Alerta, la Comunidad Ecuménica Martín, bueno, en fin, varias organizaciones de distintas regiones que vienen trabajando en defensa del derecho a la educación varios años, ya desde el año 2003, imagínate. Y bueno, en esta coyuntura empezamos a darnos cuenta un poco de que, si bien es cierto, hay muchas propuestas de parte del movimiento social para transformar la educación, no ha costado avanzar en un programa común, en una propuesta común. Y de ahí surge la convocatoria del primer encuentro el año pasado, en junio del 2020, que participaron entre 50 organizaciones más o menos, y que fue bastante exitoso y avanzó bastante la educación. Y de la sistematización de ese encuentro surge este segundo encuentro, que ya lo convocamos ahora en marzo y que tuvo también bastante convocatoria. Sí, ¿y cuáles eran los ejes centrales o los objetivos de este segundo encuentro? Bueno, en este segundo encuentro, muy también en la línea de lo que han sido las asambleas del foro, el foro, digamos, se convoca asambleas de sus organizaciones más o menos cada un mes, cada dos meses, bueno, según la coyuntura, y ahora, bueno, estábamos en este debate constituyente, ¿no? Uh-huh. A todos se nos puso esta agenda, digamos, del debate constituyente, y el foro tomó la posición de abrir este debate constituyente, pero desde abajo, ¿no? Desde las organizaciones, ¿no? Y desde ahí lanzó incluso una propuesta de folleto para la discusión en esta línea de alimentar la asamblea, los cabildos territoriales, y ahí decidió algunos ejes, ¿no? Que eran fundamentalmente cuatro o cinco, creo que eran el tema del currículum, el tema del derecho a la educación, el tema del sistema de educación pública, qué sistema de educación pública queremos, qué financiamiento de la educación también apostando a tener, digamos. Esos fueron quizás los principales ejes. Otros temas también se discutieron, como educación no sexista, y un tema, digamos, que siempre está presente en el movimiento social y que ha costado un poco que penetre, que es el tema del control comunitario, o de la participación de la comunidad en la escuela, que fue un tema también bastante discutido en el encuentro, ¿no? En base un poco a esos ejes se dividieron las organizaciones, ¿no? Oye, ¿por qué fue bastante discutido ese punto en particular con el control más comunitario? Hay cierta resistencia, me imagino, desde los centros educativos. ¿Cuáles fueron como las tensiones que hubo en ese ámbito? Bueno, quizás no sé si tensiones. Yo creo que es un tema que ha aparecido de parte del movimiento social, digamos, en Chile hace partir del año 2011, la propuesta la hace, instala ese tema y tuvo mucha resonancia, ¿no? Y quizás muchas organizaciones todavía quizás no se familiarizan con él, ven el tema quizás del control, cosas así como que se veían un poquito con distancia, pero sin duda yo creo que hay un acuerdo que la escuela pública tiene que tener participación de la comunidad, ¿no? Yo creo que eso es un acuerdo, quizás había más discusiones de cómo le llamamos a eso, más que en realidad en el fondo, porque sin duda que hay una relectura, por lo menos de las organizaciones sociales, que habíamos venido viendo nosotros, respecto a qué es la educación pública, ¿no? Ya no se entiende mucho esta educación pública como el Estado, como esta educación vertical, como este patota, el patote del Estado docente, sino que se ve que quizás lo público tiene que ver más bien con el involucramiento de la comunidad, ¿no? Del territorio con la escuela, y de cómo las comunidades se empoderan también de las escuelas, ¿no? Y decían ellas cuál es el sentido de hecho de la educación que quieren. Quizás eso yo creo que sí hay bastante consenso. Uh-huh. Oye, y ahí también, ¿cuáles son como las discusiones y los debates que se dieron en torno justamente a qué tipo de educación o qué características tendría que tener la educación que surja, por decirlo de alguna manera, a partir de esta nueva constitución que se supone y esperamos mucha y mucho implique también transformaciones radicales a la realidad? Claro. Pero mira, de las organizaciones que integran al foro y que la están integrando, porque el foro, bueno, está creciendo, aspira, está transformándose en una organización nacional que está incluyendo muchas organizaciones y citando el debate, bueno, hay una diversidad de opiniones, lo cual es muy interesante, porque si tú puedes ahí un poquito en el debate, incluso en las sistematizaciones que han habido de los cabildos que se hicieron en la época de la Bachelet y cosas, y el sentido común educativo un poco que nos sale de este tema de la educación de calidad, ¿no? Uh-huh. Como que se queda cerrado. Y si tú miras desde la perspectiva de las organizaciones de profesores, de estudiantes, de activistas, hay muchos temas, ¿no? Es mucho más que la calidad lo que se ve, ¿no? Y ahí sale mucho, por ejemplo, el tema, como te decía, de la participación de la comunidad, del rol del Estado como un garante, ¿no? En términos del financiamiento, del sostén de la escuela, digamos, y otros temas, ¿no? Como de facilitar las condiciones. Claro, o sea, nadie dice que el Estado no tiene que estar, el Estado tiene el deber de estar, pero quizás no como uno veía el Estado, que era el que te decía lo que tenían que educarte, y ahí es donde aparece un poco el rol de la comunidad. Como una gente que de alguna manera está direccionando la escuela, y ahí aparecen muchas cosas, ¿no? Respecto al currículum, sobre todo, ¿no? El tema de la educación no sexista, el tema de la educación inclusiva, no solo respecto al tema de la necesidad educativa especial, sino respecto a temas como la interculturalidad, el tema de migratorio, que hoy día está pegando muy fuerte, en fin, de la educación medioambiental. En fin, un currículum tremendamente rico y se involucra la diversidad de experiencias que están en nuestro territorio. Por eso quizás es tan importante que en este encuentro sigan llegando más organizaciones, porque en la medida en que llegan organizaciones se enriquece la discusión, ¿no? Y se habla de una educación que queremos que va más allá de una educación funcional un poco al sistema y que sea gratuita, sino que una educación, un derecho a la educación que tiene un apellido, hasta que tiene varios apellidos que la gente está construyendo aquí de cara al siglo XXI, no es algo que viene de antes, sino algo que también se está construyendo ahora. Yo pensaba, cuando tú decías la educación que queremos, yo pensaba que también tiene que ver como con la educación que necesitamos en este contexto de cambio climático, de desertificación, de conflicto político súper importante. En fin, hay como una serie de elementos contextuales que implican que efectivamente se necesite una transformación en la educación, porque esta no va a responder a los requerimientos que están sucediendo en nuestras realidades, en los territorios. Leí por ahí la palabra, como el apellido que mencionaste tú, de territorialización también, a propósito de la participación de las comunidades y de la contextualización que tenga la educación que se genere en cada uno de los espacios. Claro, efectivamente, de hecho, estamos pensando en un tercer encuentro ya este año, y también donde ojalá se haga por zonales, ¿no? Justamente en ese sentido, para poder territorializar este diagnóstico que tenemos y también territorializar las propuestas, ¿no? Vemos que es súper importante. En general, la reforma educativa neoliberal ha sido una reforma educativa de estándares, ¿no? En donde se piensa que se mide a todos con la misma vara y de cómo se pone la misma meta para todos, digamos, el desarrollo económico. Eso hizo crisis, y efectivamente hoy día la educación, o sea, necesitamos muchas más cosas, ¿no? Y la escuela quizás es la institución que está subsistiendo para poder, que no está totalmente privatizada y que la podemos recuperar, digamos, para todos, para desde ahí, digamos, reconstruir una nueva sociedad y aprender todo lo que necesitamos. Fíjate que incluso desde los mismos estudiantes secundarios aparece mucha demanda. También necesitamos una educación que se haga cargo de lo emocional, de la salud mental o de otras cosas, ¿no? También necesitamos una educación que se haga cargo del tema del trabajo, de otro modelo productivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el cooperativismo, con una educación técnica profesional que nos fomenta a los jóvenes a hacer cooperativas y no solo a salir a venderse al mercado laboral en términos individuales? En fin, hay mucho paño que cortar, por eso se necesitan muchas organizaciones, muchas personas discutiendo, ¿no? Y quizás necesitamos mucho más tiempo que el que nos da el Pacto por la Paz, y la Convención Constituyente, para poder realmente construir un programa educativo popular que estemos a disputar contra los poderosos. Oye, ¿y cuáles fueron las conclusiones más importantes que destacarías tú de este segundo encuentro, con lo que mencionaste tú, como la necesidad de la territorialización en una tercera etapa ya de esta instancia organizativa? Bueno, mira, en realidad estamos todavía en proceso de sistematización del segundo encuentro. El primer encuentro fue mucho diagnóstico, yo creo que el segundo también tuvo harto diagnóstico, pues ya tenemos acuerdo, y ya en el segundo salieron varias propuestas, se fueron afinando. Nosotros queremos llegar a un documento base, que es incompleto, por cierto, para poder convocar al tercer encuentro y hacernos quizás la pregunta en el tercer encuentro: ¿qué nos falta? ¿Qué le falta a esta propuesta, ¿no? Y también ir a buscar a los actores educativos con los cuales podamos construir ese que nos falta. Una propuesta completa no solo requiere una buena elaboración quizás intelectual o de discusión, sino que requiere también el sujeto que la sustente, ¿no? Y por eso queremos hacer un llamado a todas las organizaciones que están escuchando, quizás ahí de la quinta región también, que formen el Foro por el Derecho a la Educación Pública en su región, que entren a enriquecer esta discusión y podamos también desde el tercer encuentro en adelante ya quizás empezar a delinear un programa o una propuesta educativa popular que no solo esté presente en la convención, sino que también esté presente en cada casa, en cada escuela donde hay un actor educativo, digamos, luchando. Oye, Juan, si hay gente o colectivos o comunidades que hacen eco de esa invitación, ¿hay alguna página web, hay algún correo electrónico, alguna red social que puedas compartir para quienes se interesen en este ámbito? Sí, nos pueden hablar a nuestro Facebook del Foro por el Derecho a la Educación Pública. También tenemos nuestra página web donde pueden descargar todos los materiales del encuentro y todas las propuestas de los actores educativos, una página bastante rica y mucho material desde el cual se pueden alimentar, que es derechoeducacionpublica.cl. Es nuestra página web, y nuestro correo, que es Foro Educación Chile @gmail.com. Creo, pero si vas en el Facebook y en la página web también está nuestro contacto. Oye, contexto de pandemia, me parece que también fue dialogado. Hay una aberrante desigualdad mientras algunos colegios tienen clases de 8:30 a 2:00 p.m. continua, como si no pasara nada, solo que cambia el escenario. Hay otros muchos que apenas tienen clases, e incluso gente que ha desertado bastante porque no tienen las condiciones ni la infraestructura, ni aunque tuviera computador, el internet no llega para todos lados. ¿Cuál es, hubo alguna discusión? ¿Cuál es como el debate que hubo al respecto con este contexto de pandemia y lo que está pasando con la educación, con un ministro que lo único que quiere que se convirtió en meme, como el tema que hoy acaba de caer un meteorito, así que es posible que los niños vuelvan a clase, así como ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando en este contexto pandémico? Sí, mira, el año pasado empezamos desde una unidad que tiene nosotros, que es la Mesa de Seguimiento al Derecho a la Educación, a requisar un poquito estos cambios que se están instalando en pandemia. Vimos cosas como, por ejemplo, el tema no solo de la explotación que están viendo los profesores con las teleclases y los propios estudiantes, la precariedad que se están dando, las necesidades que tienen los niños, además de, por ejemplo, problemas en la entrega de alimentación, todo el tema de los JUNAEP, el negocio que significó incluso la entrega de alimentación para las empresas y el déficit que causó para los niños, la alta deserción, en fin, hay una serie de cosas que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo y quizás están marcando una transformación de la escuela. Nosotros vemos con mucha atención y también temor cómo estas medidas están transformando lo poco que nos queda de escuela pública. Seguimos constantemente en nuestras reuniones, cuando nos juntamos con actores educativos de las regiones y también de acá en Santiago, vemos cómo día a día aparecen nuevas medidas, nuevos cambios, nuevos atropellos a los derechos al derecho humano a la educación, y que, digamos, nadie está denunciando, ¿no? Muy preocupados por eso. Entonces, una de las cosas que nosotros también estamos, bueno, salió un poco en el encuentro y queremos también plantearlo como foro, empezar a poder hacer un seguimiento a todos estos cambios que se están propiciando en la escuela, para poder también anticiparnos, digamos, a qué escuela, digamos, de alguna manera se está planteando este nuevo sistema, ¿no? Una escuela totalmente privatizada, una escuela totalmente despolitizada, una escuela donde no haya participación, donde no haya, bueno, como lo hemos visto, donde no haya comunidad educativa, ¿no? Fíjate que durante toda la pandemia, quizás un rasgo más importante, el rasgo más distintivo de las políticas del gobierno ha sido la total ausencia de participación de los actores educativos. Sí. Ni siquiera el colegio de profesores, nadie ha sido consultado a la hora de repensar la escuela que necesitamos, y porque están transformando la escuela, ¿sabes? Y están transformando la escuela a su medida, ¿no? Claro, son las características de este gobierno en todo ámbito, no solo en educación, en salud, sí, en todo ámbito. Por cierto. Entonces, a eso tenemos que anticiparnos. Claro. Sí, es un contexto doble muy relevante, el tema constitucional y el tema pandémico, y también con los desafíos que plantea eso. Juan, estimado, palabras para la gente que esté escuchando la Radio Placeres en este espacio va de noticias, que sale no solo por la Radio Placeres, sino que también sale por la Radio Nehuen y sale por la Radio La Voz de Paine. Palabras finales e invitaciones también a participar y a nutrir esta organización que está construyendo la educación pública que quieren las comunidades y los territorios. Los llamamos a sumarse al Foro por el Derecho a la Educación Pública, a conformar su organización ahí local, a convocarse, ¿no? A convocarse los estudiantes, los profesores, las ONG, las organizaciones de educación popular, los sindicatos, las asociaciones de funcionarios, las asociaciones de apoderados, a juntarnos, a discutir entre todos la educación que queremos, porque muchas veces eso nos tiene fragmentado, y el foro un poco de iniciativa busca superar esa fragmentación. Entonces, por eso lo llamamos a sumarse al foro, a armar su foro, a participar en la mesa de seguimiento del derecho a la educación, de la sistematización de los encuentros, y a estar atentos a este tercer encuentro que ya pronto va a ser convocado. Excelente, Juan. Oye, un bonus track. ¿En qué está la OPECH? Y comparta las redes sociales de también esa organización. Bueno, la OPECH, seguimos seguimos, digamos, atentos, trabajando con los actores educativos, lo que nosotros sabemos hacer, que es investigar, sistematizar información, hacer análisis y bueno, en este momento trabajando fundamentalmente con profesores, con los estudiantes secundarios y bueno, y atento un poco a todo lo que está ocurriendo también con lo que te decía, ¿no? Con la transformación de la escuela, hay un alto nivel de deserción escolar, también hay despidos de profesores, y hay que decir una cosa, ¿no? La escuela, las transformaciones que ha tenido la escuela ahora con la teleeducación, con la escuela en la casa, en fin, son cosas que llegaron para quedarse, ¿no? A lo mejor vamos a volver a clases presenciales, pero hay que ver cómo va a ser esa presencialidad. De ahí, en eso estamos también tratando de observarlo como observatorio político educativo. Y como te decía, estar atento a eso, que no signifique vulneración al derecho y ojalá no transforme el sentido de la escuela, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido una escuela pública que sea ciudadana, que sea democrática, que nos enseñe bien en comunidad, y no una escuela únicamente para el mercado, que es un poquito lo que quieren hacer estos los poderosos. Uh-huh. Esta élite. Oiga, una última consulta a propósito de la deserción escolar, ¿qué característica tiene la deserción escolar? ¿Es más de hombre que de mujeres? ¿Se da más en la media que en la vasca? ¿Tienen como algunos datos o análisis al respecto? ¿De quiénes se están viendo afectados en esta situación en zonas rurales más que en zonas urbanas? Bueno, en general siempre los sectores desfavorecidos en general la sociedad son los que también se ven más afectados por el fenómeno de deserción, sectores rurales, jóvenes, mujeres, sectores populares, ¿no? Y una cosa sí te puedo decir, que los datos de deserción son muchos más altos que los que ha reconocido el gobierno. Y eso es un tema que... ¿Y eso cómo lo pueden saber ustedes? Los profesores se dan cuenta, ¿no? O sea, no solo la decisión del abandono completo, ¿no? Sino que incluso algunos están hasta conectados, pero no están, porque en realidad lo que está ocurriendo hoy día es un remedio de lo que está pasando, de lo que es la educación, ¿no? Entonces, sabemos sí que la decisión es mucho más alta de lo que asumimos y es un problema que vamos a enfrentar ahora con la vuelta a clase, ¿no? Juan, felicitaciones y agradecidos por el trabajo que hace el foro, por el trabajo que hace la OPECH, la Radio Placeres siempre a disposición de ustedes, así que si quieren difundir el tercer encuentro aquí por la quinta región, por Valparaíso, Viña y también entrevistas y vinculaciones con eso, para seguir también amplificando un poco esas discusiones tan relevantes que tiene que dar la sociedad sobre la educación que se quiere y que se necesita. Gracias, René. Gracias a los auditores allá de la quinta región, a los compañeros, a Oriana, que también hay compañeros del foro allá también en la quinta región, que se sumen, que se organizan. Aquí en los pechos estamos dispuestos, si quieren que vayamos ahí, ahora por su cualquier cosa de ayer, estamos disponibles para apoyar allá la organización. Y gracias a la Radio Placeres, que ha sido un medio de comunicación súper importante, ¿no? Nosotros ahí también salimos con el alerta educativa, así que muchas gracias. A todos los auditores y a ti en especial. Excelente, aprovechamos de pasar el dato que los días miércoles a la 1:00 p.m. sale alerta educativa, así que ahí también pueden hacer un seguimiento de las distintas discusiones que están haciendo. Un abrazo, estimado Juan. Chao, muchas gracias, un abrazo también. Chao. Radio Placeres. Colectivo Bioenergía de Rancagua, en su labor con los ciclos, quiere brindarte la siguiente información y o consejo. Señaléticas. ¿Sabías que desde que está en vigencia la ley de convivencia vial, las señaléticas para los ciclos son de otra forma en las ciclovías? Existen señaléticas como disco pare y ceda el paso más pequeños, pero esto, ¿qué quiere decir? Que según la pirámide vial, el ciclista debe darle preferencia a los peatones en todo momento, en los cruces señalizados, pero ¿y qué pasa con los vehículos motorizados en estos cruces? En el caso de los vehículos motorizados, los ciclos tienen preferencia en las ciclovías siempre y cuando el ciclo mantenga su misma dirección y no la cambie. En caso contrario, deberá detenerse y esperar a realizar su maniobra con precaución al tránsito. Es aclaratorio tener en cuenta que todo vehículo que realice viraje o cambio de sentido de dirección pierde preferencia y debe estar atento al tránsito a realizar su maniobra. En la calzada también se demarca con pintura y se delimita el espacio para que los ciclos puedan transitar. Mencionar que en estos espacios está prohibida la detención y el estacionar de vehículos motorizados. También existen espacios demarcados en la calzada con cuadros en la ciclovía. Esto quiere decir que son espacios compartidos entre peatones y ciclos, que implica que ambos deben respetarse mutuamente en velocidades y tiempos. Las ciclovías también tienen señaléticas demarcadas con un círculo azul y una bicicleta en el interior. Esto indica prioridad para el uso exclusivo de todos los ciclos por estas vías demarcadas. Es deber de todos respetar nuestros espacios como peatones, ciclos, vehículos motorizados. Siempre tener en consideración que el manejo a la defensiva es un factor importante a la hora de prevenir siniestros viales. Todos queremos llegar sin novedad a nuestros destinos. Respetémonos y estemos atentos al entorno y condiciones del tránsito. Es un consejo de Colectivo Bioenergía. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda porque tiene su qué sé yo. Hoy estoy tan nervioso con este trabajo. Ya necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. Ah, es malo. Anda, cómprate tú. ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero... Preparaciones para el buen vivir. En este segmento del programa llamado Preparaciones para el Buen Vivir, auspiciado por el doctor en medicina china, Sergio Sobal, estaremos revisando y profundizando nuestro conocimiento sobre esta estación del año tan hermosa como es el otoño. Lo que habíamos hablado en el último programa es que en el otoño hay que prestarle mucha atención a dos órganos de mucha importancia en nuestros organismos. Estamos hablando de los pulmones y el intestino grueso. La mayoría de la gente muestra señales de debilidad de los pulmones y del intestino grueso. Su piel no se ve vigorizante. albergan viejas tristezas, se obsesionan de manera equivocada a personas o a cosas y tienden a tener problemas mucosos. Es por esto que la medicina china nos invita a que empecemos a alimentarnos en esta época del año con elementos que nos ayuden justamente a equilibrar tanto los pulmones como el intestino grueso. Y se preguntarán cuáles son esos ingredientes y les va a encantar. Porque son los ingredientes que aquí, por lo menos en Chiloé, yo sé que en Chile, son parte de la dieta cotidiana. Para empezar, la familia de las cebollas, especialmente el ajo, también el nabo, el jengibre, el rábano picante, cualquier tipo de repollo y la pimienta blanca. También, si es que llegamos a sentir que tenemos mucha mucosidad, como ya hablábamos la semana pasada, porque son momentos de mucho frío, hay plantas que nos pueden ayudar a bajar ese tipo de síntomas, como por ejemplo las algas marinas, han escuchado muy bien, y las hierbas y semillas, por ejemplo, la raíz de la malva, la semilla de la linaza y la semilla del fenogreco. Las verduras verde oscuro y dorado naranja ofrecen un efecto protector debido a su abundante beta-caroteno. Por eso es muy importante que consumamos la zanahoria, la calabaza de invierno, la calabaza color naranja, brócoli, perejil, el kale, el nabo y las hojas verdes de la mostaza, el berro, el pasto de trigo o la cebada. Las microalgas son muy importantes para equilibrar nuestro cuerpo. El ingerir una variedad de alimentos de los grupos mencionados en la dieta diaria estimula la inmunidad y la función de los pulmones y el intestino grueso en general. A la gente con señales menores de debilidad en los pulmones y en el intestino grueso, con hábitos dietéticos de alimentos grasos y cremosos, les beneficia un ayuno a base de verduras y frutas por algunos días y llevarlo a cabo en cada una de las estaciones del año. Es mejor escoger las frutas y las verduras de tipo pungente y punzo picante de color blanco, como son las manzanas y las peras. Ambas frutas son alimentos blancos excepto por su cáscara. También busque alimentarse con buenas sopas en este otoño. Es por eso que les vamos a estar dando la receta de la sopa de brócoli, una sopa muy fácil de hacer, económica y que les va a ayudar a sentirse mejor. Necesitamos para esta receta un brócoli entero, 3 cabezas de ajo, si son del ajo chilote mejor, un poco de sal de mar, aceite de oliva y una zanahoria con una cebolla. Cortamos la zanahoria y la cebolla en trocitos, la ponemos a sofreír con el aceite de oliva y los ajos, y cuando ya esté muy blandito, introducimos bien cortado el brócoli. Los dejamos saltearse dulcemente con un poco de sal de mar, y cuando ya sintamos el olor aromático del brócoli, cortamos el fuego. Dejamos reposar, y cuando ya esté tibio, lo ponemos en la juguera con menos de 1 litro de agua. Con la mitad de 1 litro va a quedar cremosa. Es ahí la sopa exquisita de brócoli. Pueden tomarla al desayuno, a la media tarde, a la noche, cuando ustedes gusten, fría o caliente. Pero yo creo que en estos días de otoño, más bien calentita, junto al fuego. Para más detalles sobre dieta, estados anímicos, emocionales, físicos, no duden en llamar al doctor en medicina china Sergio Sobal al +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Colectivo Bioenergía de Rancagua, en su labor con los ciclos, quiere brindarte la siguiente información y o consejo. Velocidades máximas y sus consecuencias. El año 2018 se publica en el diario oficial la Ley de Convivencia Vial. Uno de los elementos de esta ley es la disminución de la velocidad máxima dentro de las zonas urbanas y el fomento de las zonas de tráfico calmado, o también llamadas zonas 30. Quiero prenderle fuego. Se facilita a los municipios la creación de zonas de vías y de tráfico calmado, 20, 30 y 40 kilómetros por hora, en entornos residenciales, escolares, hospitalarios, comerciales y de alto flujo peatonal. También se reduce la máxima de velocidad en zonas urbanas, de 60 a 50 kilómetros por hora. Todo esto bajo el estudio que hay con respecto al tiempo de reacción de quien conduce el medio motorizado, la fuerza y el tiempo de impacto. La velocidad de 30 kilómetros por hora de impacto a peatones ocasiona daños donde el 30% sale ileso, el 65% queda herido y el 5% muere. A 40 kilómetros por hora de impacto a peatones, los daños son el 4% sale ileso, el 50% queda herido y el 45% muere. Y a 64 kilómetros por hora de impacto a peatones, los daños se conforman con el 0% sale ileso, el 15% queda herido y el 85% muere. Con respecto a las multas, el rango de tolerancia llega hasta los 55 kilómetros por hora. Y desde ahí es considerado sanción menos grave, con multas de 0,5 a 1 ETM. Y a contar de los 60 km por hora, es una sanción grave, con multas de 1 a 1,5 UTM. Desde los 70 km por hora, es una sanción gravísima, con suspensión de licencia entre 5 a 45 días y una multa de 1,5 a 3 UTM. Consideraremos que bajo esta norma no están contabilizadas las víctimas que quedan con secuelas de por vida o que fallecen posteriormente en el hospital. Después de recibir esta información, ¿qué te preocupa más al conducir a alta velocidad? ¿La multa que puedas recibir o la responsabilidad de impacto que hay al momento de un choque? Es un consejo de Colectivo Bioenergía. What should I do to make her happy and to keep her true? All she said that I want from you is a lick of ease of the big bamboo. Oh, well, the big bamboo, it grows good and strong. The big bamboo, it grows good and long. The big bamboo stand up straight and tall, and the big bamboo pleases one and all. Gave my girl a sugar cane, sweet summer sweets, I did explain. She gave it back with my surprise. She liked the flavor but not the size. Oh, well, the big bamboo, it grows good and strong. The big bamboo, it grows good and long. The big bamboo stand up straight and tall, and the big bamboo pleases one and all. Girl, a coconut. She said she like it, it's okay, but there's only one thing that worries me. What good is the nut without the tree? When the big bamboo it grows good and strong, the big bamboo it grows good and long. The big bamboo stand up straight and tall, and the big bamboo pleases one and all. Met a Chinaman in Tikvango. He got married, went to Mexico. His wife divorced him pretty quick. She liked bamboo, but not chopstick. Oh, well, the big bamboo, it grows good and strong. The big bamboo, it grows good and long. The big bamboo stand up straight and tall, and the big bamboo pleases one and all. The big, big bamboo, bamboo, aye, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Money in the land of the Yankee dollar. Yeah. escuchando Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Radio Placeres. Hola a todas las personas que nos están escuchando por Radio Placeres de Valparaíso. Hoy vamos a tener como entrevistada a Eliana Espinosa. Ella es abogada querellante del caso de Roxana Elmes, que si hacemos un poco de memoria fue una mujer que fue secuestrada, violada y torturada brutalmente por un comerciante de Place Chaurren. Don Teo era conocido en el barrio, este caso fue tratado con muchísima negligencia tanto por parte de carabineros como por el sistema judicial y la prensa. Y ahora nos encontramos de nuevo con Eliana porque sucede nuevamente un caso de violencia hacia la mujer, pero esta vez se trata de un femicidio ocurrido en el barrio Puerto hacia una mujer de 44 años que vivía en situación de calle. Hola Eliana, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme para conversar de estos casos que han sido bastante invisibilizados por la prensa, la verdad. Quería preguntarte... Bueno, primero, ¿cómo va el caso de Roxana? Porque fue un caso muy muy duro para todo el barrio Puerto, toda la gente que se reúne en torno a la Plaza Chaurren, que incluso tuvo una situación de justicia social, de personas que sacaron a este comerciante que había abusado y torturado de Roxana y lo golpearon, y en realidad la prensa se dedicó más a defender y a repudiar este hecho que al crimen en sí mismo que cometió Teo contra Roxana. ¿En qué situación legal se encuentra este hecho? Mira, en este momento la investigación sigue vigente. Hay dos querellas, una que interpuso la Municipalidad de Valparaíso, que esa la interpuso ya hace bastantes meses, y la otra que interpuse junto a otra colega feminista, Rebeca Zamora, que la interpusimos también hace varios meses atrás, porque la investigación había estado detenida. Recién cuando interpusimos esta segunda querella se reactivó esta investigación y ahora la PDI, tras haber pasado más de un año sin investigar, solicitó a la Fiscalía más aumento de plazo para retomar la investigación, las diligencias investigativas. Entonces esto está andando, ya la PDI ha contactado a varios testigos, así que sigue vigente esta investigación. Sigue vigente absolutamente lento, además, porque Carabineros al principio no tomó el procedimiento como corresponde, de hecho no tomó ningún procedimiento en dos oportunidades, habiendo tenido que hacerlo. En fin, ha sido un caso tremendamente negligente, donde acá se ha puesto de manifiesto como la situación de la víctima, según la justicia patriarcal, haberse expuesto a estos hechos brutales de violencia de género que ya conocemos. Pero en lo que importa en este momento, la investigación está vigente, sigue vigente, no así como fue informado en su oportunidad hace un año ya por el diario La Estrella, donde decían que no se pudo acreditar nada, porque no es cierto, la investigación está andando. Y sigue vigente, y ahora nos encontramos con horror que, habiendo pasado un año y un mes más o menos desde esta agresión de la que fue víctima Roxana, a media cuadra del sector encuentran muerta a Rosa, y la prensa nuevamente dice: mujer en situación de calle fue encontrada muerta, omitiendo que acá se trató de un femicidio brutal en el mismo sector, igual de invisibilizado, poniendo el énfasis otra vez en la situación o condición de la víctima, y no en el hecho en sí, que es el femicidio brutal. La verdad es que estamos súper afectadas con este hecho, con las compañeras de AFEM Valparaíso y también con las compañeras de la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres. Hemos estado bastante atentas a estos hechos. Sabemos que el CERNAMEJ el día de ayer tomó contacto con la mamá de la víctima, la mamá de Rosa, así que por lo menos esta vez la justicia está avanzando un poco más rápido que en otros casos. Esperamos, sí, que la prensa también deje de invisibilizar lo que fue un femicidio. Y si van a cubrir las notas, que lo hagan de una manera que no siga violentando los derechos de las mujeres. Claro, porque el titular invisibiliza de todas formas que es un femicidio, y la forma en que se escribe es como si fuese culpa de su situación de calle, el hecho de fallecer. Es muy confusa la forma de escribir nuevamente vulneratoria de derechos, muy similar también a cómo fue la cobertura para el caso de Roxana. Y en ese sentido, quería preguntarte si es posible hacer como algún nexo entre Abofem y la prensa para que puedan corregir. Yo sé que muchas veces se han hecho llamados desde el Colegio de Periodistas, se ha denunciado a la prensa sexista y han hecho casos ciegos. O sea, de hecho, a la misma editora del diario La Estrella se le hizo llegar una carta acusando sexismo de su medio de comunicación. Mira, yo ya no soy parte de Abofem, sin embargo, Abofem, AFEM, Valparaíso, la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres y todas las otras organizaciones feministas hemos estado constantemente haciendo llamados para eliminar el sexismo, los estereotipos de género y en general cualquier forma de violencia hacia la mujer. Toda la violencia de género en general es brutal, y lo que se llama a veces micromachismo o violencia simbólica no es tan micro. Entonces el llamado siempre es a estar llamando la atención cada vez que ocurre un hecho como este, cada vez que cualquier medio de prensa pone un titular incorrecto o se refiere de una manera violenta hacia las mujeres, la idea es no invisibilizarlo, sacarlo a flote, decirles, insistir, porque ya estamos en el año 2021 y desde cuándo ya hemos estado insistiendo con el tema del lenguaje, en general el lenguaje hacia las víctimas, no solo hacia las víctimas de violencia de género, pero ahora en especial respecto a las mujeres y en general a las disidencias, que son todas invisibilizadas. Entonces el llamado siempre es a no dejarlo pasar, hacerlo presente, porque de verdad que está demasiado normalizado. Entonces si uno no está ahí insistiendo a cada rato, pasa por alto nomás. Por otro lado, quería preguntarte si tú sabes, como abogada de Roxana, volviendo al caso anterior del año pasado, ¿en qué situación se encuentra ella ahora? ¿Si ya recibió los cuidados adecuados? ¿Si estuvo con acompañamiento psicológico? ¿Si se revisó su estado de salud? Mira, ha sido brutal la negligencia del Estado respecto a Roxana. A mí me da mucha pena, en particular este caso, porque lo estoy viendo más desde cerca. Desde el principio, las personas que hemos estado apoyando a Roxana hemos sido organizaciones independientes. Fue en su oportunidad organizaciones como Abofem Valparaíso, que ahora somos AFEM Valparaíso, también otras organizaciones como Red Tramando, que es de apoyo psicosocial, pero ha sido todo desde las organizaciones territoriales, porque desde el Estado todavía no le han dado, imagina, ya pasó un año, todavía no ha ingresado a una terapia reparatoria. Ella está siguiendo una terapia, en este momento una terapia pública, pero no por su condición de víctima de estos hechos, sino por su condición en general de enfermedades crónicas que ella tiene. Entonces ha sido brutal el desamparo. ¿Si ha recibido ayuda? La respuesta es sí, la necesaria no, pero sí ha estado acompañada, pero por, no sé, por convocaciones autogestionadas nada más, convocatorias, perdón. Claro. O sea, en el fondo la comunidad organizada que presta ayuda. El Estado así está es ausente. Así es, absolutamente ausente y absolutamente violento. Imagínate, esto ya es como una anécdota aparte, una pésima anécdota, que Roxana va a los comedores diarios, los comedores, las ollas comunes del barrio Puerto, y ahí le entregaban un permiso para todas las personas, para poder ir a retirar su comida, y mientras ella iba a buscar ese permiso y además su comida, fue detenida por la fiscalización y le cursaron una multa. Ella luego volvió con estas personas mostrando su pase, mira, me lo acaban de dar, voy a buscar comida acá, y la verdad es que no sabemos si le habrán eliminado o no ese registro, porque fue algo muy muy reciente, pero te lo comento así como dato general. Para eso está en este momento presente el Estado ahí, para fiscalizar y multar y no para apoyar. Claro, y sabemos que el Estado además ha tenido una política muy represora con las ollas comunes, ha ido o sea, totalmente nefasta la actuación del Estado y muy como anti-organización comunitaria, tratando de criminalizar, de llevarse preso a personas. O sea, hemos visto actuaciones terribles por parte de carabineros hacia las ollas comunitarias. Claro, hacia todas las organizaciones. Y si no fuera por estas organizaciones comunitarias, Roxana, y así muchas otras que han sido invisibilizadas, no tendrían ningún tipo de apoyo, porque el Estado se ha olvidado de todas estas personas. Es una situación muy compleja a la que están expuestas las mujeres que están en condición de vulnerabilidad, como Roxana y Rosa, que estaban en situación de calle, pero también hay una situación que se está dando a propósito de la pandemia de aumento de la violencia al interior de los hogares, de la violencia en relaciones de pareja. Yo quería preguntarte, ¿qué información manejas tú eso como abogada feminista? ¿Te han llegado más casos en este contexto? Sí, muchísimos casos. Han llegado muchas consultas. Si bien las denuncias en sí no han aumentado tanto, sí han aumentado las consultas. Las mujeres tienen mucho miedo de denunciar porque están viviendo encerradas con su agresor y están en una etapa de precarización laboral aún peor de la que ya estaban. Entonces el hecho de denunciar a su agresor implica quedarse prácticamente en la calle sin ningún amparo. Entonces estamos frente a una realidad de muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes que también han aumentado los casos de violencia hacia ellos. Que se encuentran totalmente desamparadas, que han recibido solo medidas paliativas, el Estado solamente llama a denunciar, muchas de ellas han denunciado y no han recibido absolutamente ninguna respuesta, ningún apoyo de ningún tipo, ni económico, ni social, ni psicológico, están en el absoluto desamparo. Muchas de ellas también están siendo apoyadas por las organizaciones territoriales, organizaciones que están pendientes de ellas, que incluso también nos contactan, nos dicen: tenemos un caso de una vecina, ¿cómo la podemos ayudar? No queremos denunciar porque si denunciamos el tipo la va a agredir más, etcétera. Entonces yo creo que ha sido absolutamente ineficiente la respuesta que ha dado el Estado, porque lo único que hacen es llamar a denunciar, pero no hacen nada luego de las denuncias, nada en lo concreto, en las necesidades particulares de las víctimas. Y se encuentran todas ahora al absoluto desamparo. De verdad que estamos en una situación súper, súper compleja, donde se han acentuado todas estas violaciones en general, violaciones de género. Eliana, si alguna de las personas que nos está escuchando a través de Radio Placeres maneja información o está en una situación de violación de sus derechos, de violencia de género, violencia de pareja, ¿cómo podría contactarlas en AFEM? ¿Cuáles son sus redes, sus canales de comunicación para poder contactarlas y pedirles sí, apoyo? Sí, por Instagram en este momento, AFEM Valparaíso, y también por Instagram a la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres. Bien, entonces AFEM Valparaíso en Instagram y Red de Abogadas Defensoras de Mujeres por Instagram, y por ahí pueden hacer una comunicación más directa para tener algún tipo de acompañamiento u orientación si están enfrentando una situación de violencia en sus casas. Por supuesto. De todas maneras, hay un montón de otras organizaciones feministas en distintos territorios, así que traten de hacer redes, de comunicarse con ellas. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar. Eliana, te quería agradecer por esta entrevista. Estemos en contacto también para ver cómo avanza el caso de Rosa y el caso de Roxana, para ver qué sucede con el sistema judicial en estos dos procedimientos. Y muchas gracias por el trabajo de ustedes y por habernos dado esta entrevista en el día de hoy para Radio Placeres. Muchas, muchas gracias por difundir esta información. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarró beca quizás. O tal vez al final no pasó nada. O tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo. Tanto golpe abrir se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente. Con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional. Quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente. Confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio. Está de viejito en un hospicio. Soñará con muertos como yo. Soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? habrá ganado un viaje a Panamá. Agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera, salva Chile comunista infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano, tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano, morir era la solución en toda esa lesera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¡Ah! Semana de acopio solidario por les preses en huelga de hambre. Del 23 al 30 de abril. Los puntos de acopio son: Anfiteatro Barón, Luis Mango, Sector Laguna Verde, Cancha Manuel Guerrero, Espacio Catarsis, en Avenida Francia con Baquedano, Centro Comunitario Ocupado El Hormiguero, República 290, Esquina Quebrada Verde, Playa Ancha. Solidaridad con les preses. Lista de insumos: agua mineral o purificada sin gas, botella de 3 litros, bebidas isotónicas, sales hidratantes, bebidas hidratantes en polvo Go. Les compañeros llevan más de 30 días en huelga de hambre exigiendo la derogación del decreto 321. La modificación al decreto 321 implica que la libertad condicionada pasa a ser un beneficio, no un derecho, por lo que se hace más inaccesible para las personas privadas de libertad, incluyendo por motivos políticos. Además, esta modificación opera de manera retroactiva, vulnerando así a todas las personas privadas de libertad en el territorio. Que la solidaridad se haga presente. Que la solidaridad se haga presente. Nadie está libre de ser apresado por leyes injustas. Difunde y organízate. Radio Placeres. A esta hora vamos a conversar con Carla González, quien es la nueva vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en Valparaíso, una de las organizaciones históricas que poco a poco ha ido regionalizando, ampliando también sus mismas redes a través de los territorios. Y en una región en donde ha habido muchos casos de violencia homofóbica y transfóbica, es importante también poder conocer en qué está efectivamente esta misma organización. Nos acompaña entonces a esta hora Carla González para poder compartir algunos minutos y conversar. Carla, muy bienvenida a la radio, muchas gracias por la disposición para poder conversar. Hola Ricardo, muchas gracias a ti en realidad por esta instancia. ¿Cómo estás? Bien, y muy interesados en poder conversar justamente y tratar los diferentes temas. Quería preguntarte, ¿cómo surge el interés de ocupar un cargo dentro del móvil? Es decir, en este caso de asumir vocerías, de poder llevar adelante un poco este trabajo político que también considera que es lo profundo, digamos, de la organización. Mira, igual el tema de la vocería y la dirección del tema de Móvil Valparaíso se dio porque... Bueno, yo soy activista de móvil hace bastante tiempo ya, van casi 3 años. Todo empezó cuando nos conocimos por el tema del apoyo legal para el cambio de nombre, para el cambio de sexo. Y de ahí que hemos ido trabajando juntos, como voluntaria casi siempre. Y bueno, ahora con el tema del alza de los casos de discriminación y justamente por el hecho de que la comunidad trans es como prácticamente la que tiene menor visibilidad. Se me ofreció el cargo y yo dije que sí, claro, porque si es para ayudar y es para poder estar apoyando a la comunidad, hay que darle con todo. Ahora, ¿por qué se siente identificada con esta organización y no otras? Porque ya que planteaba acerca del tema trans, efectivamente a Móvil se le ha planteado que hay ciertos sectores con los cuales no se identifica, otros que sí. Ha habido también un debate, porque además también, de hecho, han surgido otras organizaciones y ha habido también otro tipo de cultura organizacional al momento de poder generar los diferentes debates sobre las diferentes opciones en nuestro país. Mira, el tema con Móvil, o sea, como la organización en sí, ¿por qué yo escogí esta y no otra? Es meramente porque, bueno, de entrada tuve muy buena acogida desde un principio, como te digo, cuando comencé con esto, con el tema del apoyo de ellos hacia mí, en el tema legal, todo se dio muy bien, fue todo muy agradable, no me contacté con otras organizaciones entre medio, entonces fue como todo junto a ellos. De entrada, aparte que son, reciben casi el 90, 95% de los casos de abuso, discriminación, las denuncias le llegan a ellos, la gran mayoría. Entonces dije, bueno, queríamos hacer la labor más grande aquí en Valparaíso, apoyar justamente por el tema del incremento de los casos en la región. Y vimos la opción y dijimos, ya, sí, hay que hacerlo, porque al final teníamos que enfrentar el hecho de que la región ha tenido un alza considerable estos años, estos últimos años. Y bueno, fue como, no sé cómo más decir, pero creo que fue todo como se dio, más que nada. Vamos a este mismo tema, es decir, la región de Valparaíso se ha caracterizado por un alto nivel de hechos de violencia homofóbica, transfóbica. Algunos casos se atienden, otros han sido invisibles, hay otros en los cuales se ha presionado por acción de la justicia y eso ha generado otros debates, como el caso, por ejemplo, de Nicole Saavedra, en donde incluso hubo una causa penal porque una serie de personas cercanas a ella realizaron una manifestación al interior de la Fiscalía de Quillota y eso implicó que a ellas las procesaron por el tema, sin todavía resolverse judicialmente el caso que motivó esto. Entonces, más allá de estos casos, digamos, que yo planteo a nivel puntual, quería preguntarle, tenemos un tema estructural acá en la región. Quería preguntarle, ¿de qué manera la organización enfrenta eso? ¿Qué diagnóstico usted hace de esto? Mira, el tema de cómo enfrentar todo esto, el alza de los casos, cómo enfrentar la discriminación en general, es algo que es muy difícil, ya que es algo sistemático, algo que está metido en la sociedad. Cada vez lo estamos intentando cambiar de a poco, no se puede hacer de un día para otro. Pero como te digo, el trabajo lo estamos haciendo, la idea es que entre todos lo vayamos trabajando. No es algo que se puede hacer solamente desde un solo foco, desde un solo punto de la organización. Es por eso también que en un futuro lo más próximo posible, la idea es reunirse con el resto de las organizaciones de la zona, ver cómo están avanzando, qué es lo que se está haciendo, en qué podemos ayudar, porque esto tampoco es irse remando uno solo hacia un lado, sino que la idea es enfocarse y todos ir hacia el mismo lugar. Porque así es como vamos a avanzar. No podemos ir contra la corriente si es que no vamos con un apoyo entre todos. No sé si me logro explicar, si. Quería preguntarle si es que me podía profundizar un poquito de esto, porque claro, hay más de un aspecto y usted planteaba también de que podría haber algunas otras organizaciones. Hay otras organizaciones que tienen plataforma regional acá y además, Sí. por ejemplo, se ha creado una mesa de diversidad por parte del municipio de Valparaíso. Me imagino que no es la única iniciativa pública en la materia. Sí, justamente, de hecho, una de las. Es que, como te digo, estamos recién empezando en Valparaíso, o sea, ya vi que teníamos trabajo anterior, pero la idea es retomar con la mayor fuerza posible, cosa de que estos casos no van, lo más probable es que no bajen. Como te digo, los casos de discriminación no es que empezaron de la noche a la mañana, sino que se hayan incrementado, sino que la gente ha tenido más confianza para poder denunciarlo. Los casos siempre han estado ahí, siempre han estado la presión, la discriminación, el odio hacia las personas de la comunidad, pero las personas cada vez se están sintiendo más seguras para poder denunciar. Y eso justamente porque han habido organizaciones, ha estado varios organismos intentando brindar apoyo y la gente se siente con la mayor cantidad de confianza como para poder ir a enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que queremos brindar nosotros, el apoyo y, como había dicho, de hecho, en el video que subió Móvil, es brindar el apoyo y el asesoramiento a todas las personas que lo vayan a necesitar. Porque las situaciones de discriminación yo también las he vivido y no son fáciles. Entonces, Vamos más por ese lado, más por el tema de apoyar directamente a las personas. ¿Hasta qué punto esto surge como odio y hasta qué punto esto surge como ignorancia? A ver, quiero colocar dos enfoques distintos. Ya. Más de alguna vez acá en Valparaíso se conocen casos de violencia, es decir, personas que son encerradas o en algún momento en algún espacio público estas personas son agredidas y de manera especialmente violenta. Pero recuerdo hace algunos años atrás un caso que fue bastante llamativo en Quebrada Alvarado, en donde en una ramada colocaron tres baños. Uno era para hombres, otro era para mujeres, otro se había colocado para homosexuales. Claramente estos casos plantean de que se genera un problema con la diferencia, pero a veces esto puede surgir respecto de una manera de agresión física y a veces surgen estas otras cosas. Entonces quería preguntar, desde la organización, ¿de qué se hace tal vez algún tipo de diferencia al momento de diagnosticar por qué pasa esto? Porque también estamos en una sociedad que no se conecta, que no empatiza con lo que tenga que ser lo distinto a una normalidad, o a un espectro, o a un estrato. Mira, igual en ese punto yo creo que difiere un poco porque bueno, anteriormente sí era así. La gente no empatizaba, se encerraba mucho en su mundo personal. Actualmente no, actualmente la gente apoya bastante, la gente joven en su gran mayoría, porque lo viven al día a día, tienen amigos que son parte de la comunidad o familiares, la gente ya adulta también. Entonces, claro, cada vez se van empatizando más, van integrándose más. Creo que el tema de de lo que dices tú, de que si es por odio directamente, o ya es algo más por el tema de no conocer, de falta así como de información al respecto, es algo relativo y es algo que se ve en caso a caso porque depende mucho. Como tú mismo dices que justamente en el tema de la fonda, ahí dependiendo del punto de vista de quién tome el caso, no me refiero a organización, sino que cada persona que lo vea, te podría decir, no, es que esto lo hizo por odio, esto lo hizo por, ¿cómo sea? Por falta de conocimiento. Porque a primera instancia tú lo ves y dices, claro, esto puede ser una forma de que están intentando denigrar a las personas y por eso le ponen un baño distinto. Pero quizá la persona de la organización tuvo la mejor intención y dijo, no sé nada del tema, pero por iniciativa quiso poner un baño distinto. Pensando quizá de que la comunidad iba a decir, hoy, muchas gracias. Pero en realidad fue al revés. ¿Cachái? Entonces, todo depende mucho del punto, de cómo se da el caso, de qué hay detrás. No sé si me llevo a explicar bien con este punto, que igual es algo importante. Claro, también lo quería plantear para llevarlo a otro plano. Estamos conversando hasta ahora con Carla González, quien es la nueva vocera de Móvil Valparaíso. También lo quería plantear respecto de no solamente abordar la vulneración, sino de qué manera generamos una cultura que nos permita también tratarnos con mayor empatía entre todos los aspectos de la sociedad. Aquí no solamente lo pienso respecto de lo que pueda ser la heterosexualidad o la homosexualidad o las diferentes tendencias u opciones que toman las personas, sino efectivamente un entendimiento de empatizar con los otros, cualquiera fuera otro. Entonces quería preguntar de qué manera también podemos abordar esto. Quería preguntar también si efectivamente Móvil tiene algún tipo de propuestas de cara, por ejemplo, a materias de educación, cultura. Que tal vez permitan a la larga poder generar un ambiente en el cual no se generen este tipo de discriminaciones y con tanta crudeza en algunos casos. Mira, el tema es justamente de eso. Móvil siempre he estado trabajando, ofreciendo el apoyo a universidades, colegios, instituciones en general en el tema de dar charlas para que las personas conozcan, porque todo va en parte del conocimiento, de la información. Si las personas no se informan, no van a saber. Por ejemplo, hoy día mismo me tocó justamente a bordo de, ¿cómo se llama? A través de una noticia que salió, justamente creo que en el Mercurio del Paraíso, una nota que hicieron, una amiga personal, que al parecer no tenía idea de que yo era trans, quedó en shock y dijo, pero ¿qué es trans? Entonces, justamente fue por desconocimiento. Le expliqué en 5 minutos y quedó completamente claro y me dijo, ah, ya, muchas gracias. Pero es porque la gente no conoce, porque no se dan las instancias la gran mayoría de las veces, porque cuando se tocan los temas se lo tocan muy superficialmente. Entonces, tiene que haber como más puntos de conversión, más puntos de diálogo para que las personas puedan informarse de manera más activa, no tanto presentar la información y dejarla ahí, porque no te sirve. Porque, claro, cuando alguien quiere enterarse, va a estar la información. Pero el resto de las personas que les mencionan y quieren saber, pero les da como cosa llegar a investigar del tema, por X motivo, hay que ir y ¿cómo se llama? Enseñarles, mostrarles que hay más información, que están estos puntos, que aclararles las ideas. Hay personas que siguen confundiendo el tema de ser trans con ser homosexual, cosa que no van. Entonces, claro, pueden haber personas trans y homosexuales. Entonces, pero son cosas completamente distintas y siguen habiendo confusiones, y eso solamente por desinformación. Es bastante llamativo también aquello, porque Valparaíso, por su condición de puerto, en algún momento se generaba una convivencia en esto, o por último era parte también de los diferentes imaginarios, lo que podía ser la noche, los locales. Efectivamente existía como un ambiente que tampoco podía ser como tan tal vez desarraigado de lo que podía ser una comunidad. Entonces es llamativo, digamos, que también ocurriera y que especialmente también acá en la ciudad hemos tenido casos muy violentos al respecto, digamos. ¿Tú dices caso en temas de abuso o por el De tema abusos de...? y de agresiones, claro, de ataques. Es que, claro, aquí, mira, si te soy súper sincera, no sabría decirte por qué se da tanto aquí. ¿Por qué han sido tan fuertes los ataques? ¿Por qué han sido tan de golpes, como decirlo? Pero lo que vamos a buscar es poder, no sé si logremos frenarlo, porque el odio siempre va a estar. El rechazo siempre va a estar, siempre va a haber alguien que rechace tu postura, siempre va a haber alguien que vaya en contra de lo que tú crees o estás defendiendo. Pero lo que sí vamos a intentar es que se disminuya lo más posible. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ir intentando luchar hacia adelante, cosa de que estos casos, cada vez son más violentos, dejen de estar. De que ya no sea algo que todos queden para adentro porque digan, hoy hubo un caso así, qué horrible, sino que ya dejen de estar. Es lo que vamos a buscar, que dejen de la gente, independientemente sea cual sea su razón de hacerlo, ya no lo puedan hacer. Ahora, en su presentación como dirigente, usted hizo referencia a ser la hija de Marcela Aranda. Usted es Carla González Aranda. Sí. Marcela Aranda es la directora de Observatorio Legislativo Cristiano y fue muy visibilizada ella a propósito de este denominado Bus de la Libertad, o el autodenominado Bus de la Libertad, que también estuvo aquí en Valparaíso. Y quería preguntarle cómo convivía un poco con eso. En términos, digamos, del enfoque que usted quiera darle, ya sea efectivamente dentro de la organización, dentro de también lo que podía ser su situación personal. Mira, esta pregunta igual me la han hecho bastante. El tema del enfoque personal, bueno, ella es mi mamá, pero somos personas completamente distintas. Yo como dirigente de Movi Valparaíso, como vocera, mi vida personal y prácticamente, como decírtelo, como trabajo, mi visión, van separadas. Mis convicciones personales son lo que apoya mi labor dentro de Móvil. Pero somos, ¿cómo te lo explico? Marcela y yo somos personas completamente distintas. Entonces, mi labor siempre va a ir a favor de la comunidad LGBTI, siempre va a estar apoyando eso. En un momento sí fue fuerte el tema de que mi mamá hiciera, trajera el bus, todo lo que conllevó, todo el trabajo que ella hace. Pero bueno, es su postura, igual lo he dicho varias veces, es postura de ella. Yo respeto las posturas de cada persona, independientemente cuál sea. Las personas nunca van a decirte de que están incorrectas porque es su postura. Entonces, yo tampoco voy a intentar que cambie de opinión, porque a la hora que quiera hacerlo, lo va a hacer. ¿Y qué le parece cuando en este mismo marco se hablaba de ideología de género? ¿Cómo usted contestaría discursivamente o teóricamente que se trata de colocar este concepto en el debate? Mira, la ideología de género yo no estoy de acuerdo, aunque, bueno, sí, la gente dice que existe, porque la ponen en la mesa, pero yo no creo que sea que exista, porque la ideología de género significaría que fuese algo prácticamente teórico, y que no es algo práctico. Una ideología es una idea de algo, Pero si tú lo ves, la ideología de género no es una idea, es algo tangible. Las personas se sienten identificadas con, por ejemplo, como yo, personas trans o personas no binarias, o, por ejemplo, con identidades de género muy diversas, con orientaciones sexuales diversas. Entonces, decir de que la ideología de género es real, al menos para mi opinión personal, no me calza, no concuerdo. Ahora, quería preguntarle a propósito de que estamos de cara a un debate constitucional que es lejos tal vez uno de los debates políticos más llamativos que hemos tenido en el último tiempo. ¿Qué lugar deberían tener los derechos LGTBIQ+ en la nueva constitución? Porque de hecho hay candidaturas también que se han levantado. Menciono, por ejemplo, el caso de Alejandra Toledo, que viene de la dirigencia estudiantil y que ella también ha planteado, esto tiene que ser parte de la nueva constitución. Ella estuvo también, de hecho, en uno de nuestros programas en Ronda Constituyente en su calidad de candidata, digamos. Ya, mira, justamente es un punto importante porque allí, bueno, con la nueva constitución igual se nos da una oportunidad que no teníamos de incluir a las comunidades LGBTI y dejarla instaurada dentro de la constitución de forma explícita, que esa es la idea. No que sea algo ambiguo ni que quede como la opción de, no, que sea explícito, por cosa de que no puedan haber vacíos legales, cosa que no puedan tomar y decir a interpretación. La idea es que la nueva constitución nos tome a todos y nos considere a todos por igual, independientemente sean personas de la comunidad o no. Y eso es lo que se buscaría, que esa es la opinión al menos que tenemos en Valparaíso, como móvil en general, de que la comunidad LGBTI y los derechos de igualdad de la comunidad estén incluidos de forma explícita dentro de la constitución. ¿Alguna propuesta de artículo, algo que ustedes creen que deba decir la Constitución? Porque se parte tal vez con algunos principios que señalan de que los hombres y mujeres nacen libres e iguales y que en nuestro país no hay esclavos. Son, digamos, ciertas frases que están contenidas también en la Constitución. Quería preguntar Sí. si ustedes también lo levantarían como esto que quisiéramos que dijera el No sé, por artículo. ejemplo, mira, te lo voy a poner así, por ejemplo, el tema de cómo está conformada la familia, ese tipo de cosas. De que actualmente están en la Constitución, pero están definidas de una sola forma, entonces de ahí es donde se toman actualmente, por ejemplo, para poder poner trabas al tema del matrimonio igualitario o ese tipo de cosas. Sí. Va por ese lado. Otros artículos no te podría decir en este momento. Carla González, la nueva vocera de Movio Valparaíso, conversando con nosotros a esta hora en la radio. Te agradezco mucho el tiempo y muchas gracias por la disposición. Ok, muchas gracias a ti. Vale, igual. Lo que no tiene remedio, lo que se cuela entre sueños y no deja descansar. Que se cuela entre sueños y no deja descansar. Siempre preguntando cuándo, y no te veo carreteando y te asusta la oscuridad. El sol de esta comarca, donde ya te dicen basta, no te entierran de verdad. Es violencia la que te da. Es la paz que tanto buscas. Es violencia la que te dan. O es la paz que tanto buscas. Tu canto es calor del viento. Y para que estés atento hay que hacerte enojar. Uy, uy, uy. Te me vas acostumbrando. De tanto que te agachas. Al sur de esta comarca, si ya no te dicen basta, es porque ya no hay más que hablar. Es violencia la que te dan. arriesgas. No es violencia la que te da, o es la paz que tanto buscas. Mucha lucha queda, mucha te regala un capital para sudar la remera que el patrón te va a dar. La libertad nunca se cultiva pa' tu huerta, te pagan otra vuelta y venderse no molesta. Es lo que cuesta y no se muestra, si te molesta y te avivo que no hay fiesta. Sos un negocio, un número que apenas come y se acuesta. Para el poder, sí, que te detesta. Pa' los que estén despiertos, pa' los que estén dormidos, pa' los que solo hablan, solo miran su ombligo, pa' los que nunca estallan, para los corrompidos, pa' los en la rueda de esta vida dan sentido. Lo que no tiene remedio, lo que se cuela entre sueños y no deja descansar. Es violencia la que te da, o es la paz que tanto buscas. Es violencia la que te da, o es la paz que tanto buscas. El día. Me despierto, despierto a mi hija, me ducho, me visto, ducho a mi hija, la visto, preparo el desayuno, preparo la mesa, me tomo el desayuno, tómate la leche, tómate la leche, tómate la leche. Recojo la mesa, lavo la loza, ordeno, juego, recojo juguete, voy a comprar la comida, cocino, bájate de la mesa, suelta ese cuchillo. ¡No, no, no, no, no! ¡No juguís con fósforo! Pongo la mesa, cómete la comida, cariño, cómete la comida, ¡cómete la comida! Recojo la mesa, lavo la loza, lavo la ropa, cuelgo la ropa, recojo la ropa, limpio el piso, limpio el baño, hago las camas. Atiendo a las visitas. Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Bien, aquí, en la casa nomás. Decimos no a la invisibilización del trabajo doméstico. Radio Placeres. Y volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Resumen Podcast. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. La semana pasada, el mundo parecía al borde de la catástrofe. El aparato bélico de Estados Unidos en la OTAN había elevado su tono de amenaza contra Rusia, a la vez que voceros de Washington insistían en una posible intervención militar en apoyo del gobierno de Ucrania en contra de las provincias rebeldes de Lugansk y Donetsk, habitadas por rusos desde hace más de 3 siglos, a los que el gobierno golpista ucraniano, que con apoyo de Estados Unidos había derrocado al presidente constitucional Viktor Yanukovych, les había prohibido incluso hablar en su propio idioma. Es decir, esos millones de habitantes de esa vasta región, que eran rusos y seguían siendo rusos, por un simple decreto de un gobierno golpista en el que participaban organizaciones declaradamente nazis, debían perder hasta su identidad. Ante esa amenaza, Rusia respondió con 2 advertencias. Una, que jamás dejaría de dar apoyo a la gente rusa que había pasado a convertirse en ucraniana recién en 1954, cuando el entonces presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, decidió regalarle a Ucrania la península de Crimea y las provincias del suroeste ruso, Lugansk y Donetsk. Y 2, que si alguna fuerza militar extranjera se atreve a intervenir contra los rebeldes rusos, Rusia intervendrá penetrando con sus fuerzas armadas en aquellas provincias que de hecho fueron rusas desde el siglo XVIII. Crimea, que mantenía su condición de república autónoma, respondió al golpe de Estado antirruso, realizando de inmediato un plebiscito en que el 94% de la gente votó por no aceptar al gobierno golpista y, en cambio, recuperar su integración con Rusia. Por supuesto, Estados Unidos y sus aliados europeos vociferaron que el plebiscito había sido fraudulento y que tanto Ucrania como las provincias orientales debían ser propiedad del gobierno golpista. Por cierto, los rusos formalizaron de inmediato la reincorporación de Crimea, que pronto quedó unida a la madre patria por un puente sobre el estrecho de mar que separa ambos territorios. Por su parte, la población rusa de las provincias orientales se negó a reconocer el gobierno golpista y se han sostenido en rebelión, recibiendo, por cierto, ayuda extraoficial de sus parientes rusos, que son sus verdaderos compatriotas y que a menudo están unidos por lazos familiares. El gobierno ruso ha consentido que organizaciones nacionalistas presten apoyo a los rebeldes e incluso que les proporcionen armamento de manera privada. Pero si alguna potencia extranjera se atreve a intervenir matando a rebeldes rusos, Moscú intervendrá declarando la guerra. Recordemos que solo unos días antes, el recién asumido presidente de Estados Unidos, John Biden, había lanzado injurias contra el presidente ruso Vladimir Putin, al que calificó como un asesino desalmado. Se entiende así que la semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declarara ante la prensa mundial que las relaciones de Rusia con Estados Unidos y sus aliados habían tocado fondo. Es decir, que de mantenerse la postura que al parecer estaba imponiendo Washington a los europeos, bueno, Europa perderá a Rusia para siempre. Oiga, y hasta los niños chicos europeos saben que fue Rusia la que derrotó a Napoleón Bonaparte y que fue Rusia la que derrotó a Adolfo Hitler, que Rusia le aportó al mundo occidental genios de la música como Tchaikovsky, Rachmaninoff, Mussorgsky, Prokofiev y tantos otros, junto a escritores geniales como Tolstoy, Dostoyevsky y científicos como Dmitri Mendeleev, padre de toda la química moderna. En fin, ¿se da cuenta usted de lo que implica que Rusia deje de ser europea? Bueno, en ese momento quedó en evidencia que la Unión Europea en realidad es una entidad artificial con muy poco de democrática, como lo evidencia el propio Parlamento Europeo, cuyas únicas atribuciones son confirmar o no los acuerdos que tome la Comisión Europea. Es un parlamento que solo puede decir sí o decir no. Y claro, prácticamente siempre dice que sí. Es por eso que la abstención en las elecciones de ese parlamento se evidencia como más del 50% de los europeos con derecho a voto consideran que no vale la pena ir a votar. Bueno, en esa dramática semana, el furibundo ministro de Exteriores de Biden, Anthony Blinken, llegó a exigir a los gobiernos europeos que pararan de inmediato la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que casi duplicará el abastecimiento de gas natural ruso a Europa y que ya está listo en más del 95% para entrar en funciones. En ese momento, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, había elevado hasta la estridencia una supuesta amenaza de invasión de Rusia contra Europa, y de hecho se estaban realizando maniobras belicosas, claramente provocativas, a corta distancia del enclave ruso de Kaliningrado y sobre los barcos que están concluyendo la instalación de las tuberías del gasoducto. Oiga, y sin embargo, de repente, de un día para otro, el mismo Stoltenberg dulcificó sus declaraciones y no solo admitió que no existe ninguna señal de posible invasión rusa. Además, admitió que no hay consenso entre los gobiernos europeos que apoye las exigencias de aplicar más sanciones contra Rusia. De hecho, Alemania le respondió dulce, clara y alegremente a Anthony Blinken que el gasoducto entre Rusia y Alemania quedará listo en poquísimo tiempo más y que proveerá a los europeos de un excelente gas natural un 20% más barato que el gas licuado que Estados Unidos quiere venderles. Y algo más, también esta semana que pasó, el gobierno de Estados Unidos, así como para calladito, le propuso a Rusia prolongar el arriendo de cohetes rusos para el transporte al espacio orbital terrestre. Rusia aceptó, ¿por qué no? Si pagan al contado y sin discutir el precio. Así pues, de una semana en que los aviones de combate parecían a punto de empezar a frotarse con el enemigo, sobrevino una relajación inesperada. Incluso la China emergió limpiecita de las acusaciones de ser culpable de la aparición del virus COVID-19 tras una acuciosa investigación realizada en el mismo Wuhan por los biólogos internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Quedaba en claro que nada vinculaba a los laboratorios bacteriológicos chinos, como lo había vociferado la gran prensa de las transnacionales. Fuera de ello, diversos medios periodísticos alternativos le recordaron a la opinión pública mundial dos hechos concretos que Washington quisiera que nadie tomara en cuenta. Uno es que los dos únicos países del mundo que se sobrepusieron a la pandemia con gran éxito económico son, fíjese usted, dos países que tienen gobiernos comunistas, China y Vietnam. Y dos, que esos mismos dos países comunistas son los únicos que han derrotado a Estados Unidos militarmente. China, que intervino en 1950 para salvar a Corea del Norte de la invasión estadounidense que estaba a un tris de apoderarse de la totalidad de su territorio. En una campaña de intensas batallas, en pocos meses, puso en retirada con terribles bajas a los ejércitos estadounidenses que finalmente tuvieron que replegarse a Corea del Sur, aceptando un cese de hostilidades, una tregua, para ocultar la terrible derrota que le había costado la vida a decenas de miles de soldados estadounidenses. El otro fue Vietnam, que tras 20 años de cruenta guerra, en que Estados Unidos empleó sus más terribles recursos de destrucción, culminó con la patética retirada norteamericana de Vietnam del Sur, en una fuga indisimulada, abandonando cientos de toneladas de equipo militar, pertrechos, maquinarias e incluso una masa indeterminada de dólares en billetes y de oro en barras, el 30 de abril de 1975. Sobre esos recuerdos sobrecogedores, un sector al parecer muy amplio de la opinión pública europea tomó conciencia de cuán pavorosa es la posibilidad de una guerra, sobre todo si se da en el propio territorio nacional. Y ello, en el exasperado estado de ánimo que tiene la gente por las restricciones para enfrentar la pandemia del COVID-19 en Europa, la angustiosa evolución del virus y los escándalos sobre el tema de las vacunas. De hecho, el miércoles pasado, la prensa europea reveló el surgimiento de una marea de turistas vacunatorios que están viajando a Rusia para inocularse la vacuna Sputnik V, que parece ser la más eficaz ante las nuevas variantes del virus. Y a la vez, mientras en Europa y Estados Unidos los gobiernos se esfuerzan por acaparar cada cual el máximo posible de las vacunas disponibles, China y Rusia, en cambio, iniciaron la distribución internacional de sus vacunas, Sinovac y Sputnik, a todos los países, incluyendo grandes partidas gratuitas para países como El Salvador y Guatemala, que no tenían plata para comprarlas. Y también dando créditos a largo plazo a otros países como Chile, que no pueden comprarlas al contado. Incluso en Argentina, el laboratorio ruso que creó la vacuna Sputnik pactó con un laboratorio de Buenos Aires la producción local, tanto para la demanda interna como para abastecer a otros países sudamericanos. ¿Qué fenómeno de conciencia social, de percepción de la realidad mundial, está generando esta pandemia del COVID-19? Entre los procesos más angustiosos exacerbados durante la pandemia se cuenta la proliferación de aparatos de espionaje sobre las personas, sobre todas y cada una de las personas de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, donde ya hay decenas de millones de cámaras de vigilancia conectadas a procesadores de reconocimiento visual. Prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos, incluso ciudades pequeñas, la totalidad de las calles y los accesos de edificios están enfocadas por tales cámaras. De hecho, esas cámaras han permitido que el FBI detenga, tome preso a centenares de personas acusadas de tener actividades políticas peligrosas. Por ejemplo, se han hecho más de 200 detenciones de personas que participaron en las protestas de Washington por supuesto fraude electoral, incluyendo a personas que no participaron en la toma del edificio del Congreso el 6 de enero, pero que sí se integraron a marchas de protesta en la calle. La suma de esas realidades, más la represión policial a la gente que se niega a aceptar las disposiciones de cuarentena y aislamiento para frenar los contagios de COVID-19, ya han generado una perspectiva nueva, distinta y de profunda disconformidad con el sistema político y social que nos presentan como democracia neoliberal. Hay una profunda rebelión latente en el seno emocional de la gente de naciones supuestamente superdesarrolladas. Un personaje joven español, identificado en Facebook como Francisco Aldea, lanzó la palabra europerros en vez de europeos para referirse a los políticos de Europa que se muestran serviles a los mandatos de Washington. ¿No es ese un juego de palabras que, siendo un chiste, es en realidad un diagnóstico de cómo la gente está viendo a los políticos actualmente? En América Latina también se está produciendo una reacción profunda y emocional de la gente común, sobre todo de los jóvenes, en contra de los políticos corruptos y de la corrupción que ha invadido a las fuerzas policiales y militares latinoamericanas. De hecho, se hace sentir una mezcla de rabia y desprecio, no solo hacia las élites, la gente más rica e influyente, sino también contra muchos de los mismos políticos que eran considerados izquierdistas o progresistas. El caso más impactante es el que se produjo en la República del Salvador, Centroamérica, donde emergió un personaje poco conocido, de clase media adinerada y de origen árabe, llamado Nayib Bukele, que inicialmente era militante del partido Farabundo Martí, eje de la izquierda salvadoreña. Bukele logró primero ser elegido alcalde y ya en ese cargo inició una forma de administración y de contacto con la gente que provocó rabia en la derecha, pero también causó desconfianza en su propio partido, que lo acusó de ser populista y no atenerse a los mandatos políticos emitidos por la dirección del partido. Pese a ello, Nayib Bukele obtuvo un creciente apoyo popular que lo llevó a ganar la presidencia de su país. Sin embargo, muchos de sus programas sociales fueron rechazados por el Congreso, donde incluso parlamentarios supuestamente de izquierda se pusieron en contra de muchos de sus proyectos. Ante el bloqueo parlamentario de algunos de esos proyectos, llegó a hacer una demostración de fuerza, penetrando el edificio del Congreso acompañado de un grupo de militares. Por supuesto, Bukele fue acusado de golpista, cosa que él mismo refutó, aduciendo que si hubiese querido dar un golpe, lo habría hecho, pues cuenta con el apoyo de las masas populares y también de las Fuerzas Armadas, algo similar al caso de Venezuela con Hugo Chávez. Finalmente, el partido Farabundo Martí decidió expulsarlo. Bukele entonces creó un partido nuevo y lanzó su propia campaña para las nuevas elecciones parlamentarias. El resultado fue abrumador. El partido de Bukele alcanzó una mayoría enorme, superior a los 2/3, 57 escaños, lo suficiente para hacer aprobar absolutamente todos sus proyectos. En cambio, la coalición derechista ARENA escasamente logró 17 escaños. Y el izquierdista partido Farabundo Martí logró solo 4, mientras la Democracia Cristiana escasamente logró elegir un diputado. Por supuesto, el caso de Nayib Bukele provocó una reacción de furiosas condenas por parte de muchos de los demás partidos de la izquierda latinoamericana. Pero las bases sociales izquierdistas no parecen dispuestas a compartir esa condena. En el caso de Chile, por ejemplo, las redes sociales han mostrado una mayoría de críticos que celebran el castigo al oficialismo izquierdista. De hecho, se ha mencionado mucho que las actuales leyes del cobre y también las deplorables reformas de la legislación laboral no han sido solo obras de la derecha pinochetista, sino también del voto en el Congreso, donde la izquierda y la Democracia Cristiana han participado permitiendo generar una legislación laboral debilitada y abiertamente enemiga de la acción sindical. También en el caso de Nicaragua, diversos partidos y grupos de la izquierda latinoamericana apegaron celebrando las violentas protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, aún sabiendo que esas protestas fueron financiadas y preparadas por agentes de Estados Unidos utilizando fondos del Congreso. Sin suponer que el gobierno del sandinista Ortega esté libre de errores o incluso de corrupción, resulta incomprensible que partidos de la izquierda tradicional hayan apegado a un intento de derribar su gobierno constitucional en favor de un líder radicado en Miami y financiado por el Congreso de Estados Unidos. De hecho, en estos momentos en que se preparan las nuevas elecciones presidenciales, la oposición nicaragüense aparece en alianza con el expresidente derechista Arnoldo Alemán, ligado al gobierno del dictador Somoza e internacionalmente calificado como el más corrupto de todos los presidentes latinoamericanos. No es de extrañar entonces que exista un distanciamiento creciente entre las bases sociales y las dirigencias de los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, pese a todo, es indudable que en toda Latinoamérica se está haciendo sentir un deseo de retornar al entusiasmo reformista y pragmático que parecía haber sido derrotado por una ola de triunfos derechistas, legítimos o no, en América Central, en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia. Ya contra todo lo esperado, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, marcó el inicio de un retorno al menos de la centroizquierda en México. El triunfo del peronismo en Argentina, el retorno a la democracia en Bolivia, el casi 100% seguro triunfo de Andrés Arauz en Ecuador y ahora el también casi seguro triunfo del Partido de los Trabajadores en Brasil, sea con el propio Lula da Silva o con Fernando Haddad respaldado por Lula, más los procesos de reencuentro de la centroizquierda en Perú y en Chile. Así, todo parece estar presagiando la llegada de un tiempo de reconstrucción post-pandémica en un clima político mucho menos doctrinario, pero a la vez mucho más abierto a las aspiraciones concretas de la base social, especialmente de los jóvenes. Desde ya, por ejemplo, incluso el gobierno derechista de Chile y el gobierno desastroso de Bolsonaro en Brasil, se está avanzando rápido un vasto proyecto multinacional con participación de Argentina, Bolivia y Chile, más la incorporación proyectada de Brasil, Uruguay y Paraguay, de una integración interoceánica de transporte conectando por ferrocarril los centros de producción con los necesarios puertos marítimos para la exportación de productos latinoamericanos hacia los mercados asiáticos. El proyecto, en gran medida financiado a través de créditos chinos, incluye la construcción de un gran puerto marítimo en la tercera región de Chile, Atacama. En fin, pareciera que la pandemia del COVID-19 trajo consigo un sacudón profundo en la manera de percibir la realidad, las necesidades y los anhelos. Ahora parece posible que ideologías tan disímiles aparentemente, como la liberal ante la socialista o la religiosidad ante el humanismo, en realidad no tienen por qué ser antagónicas, aunque sean diferentes. Pues todas las ideologías tienen en común campos de entendimiento de lo que es justo y necesario, campos en que es posible realizar tareas comunes, participar en la búsqueda de lo necesario y dejar que las diferencias sean aceptables para todos. Bien lo había entendido Mahatma Gandhi cuando le dijo a un funcionario imperialista británico: ¿cómo voy a poder darte la mano cuando tú tienes tu mano empuñada? Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense, hay peligro, pero es un peligro bien aliñado de esperanza. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast. ¿Por qué odio a Piñera? ¡La mierda! Porque es un presidente ladrón. No sé por qué chucha lo sacaron de presidente si ya sabíamos que era un ladrón. Y toda la tracada que están en la moneda son unos tontos, weón, el ladrón. ¡Piñera, conchetumadre, te odio, weón! ¡Te odiamos, conchetumadre! ¿De qué te se manifiesta? Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo.